La peregrina, capítulo 4. Los peregrinos son agasajados por el portero. Prosiguiendo su camino, las mujeres son molestadas por dos villanos y oportunamente socorridas por Auxiliador. Después de esto, vi que su señor les dirigía muchas palabras consoladoras, las cuales colmábales de alegría. También los condujo a una azotea que había sobre la puerta, desde la cual podía distinguir a lo lejos por qué hechos se habían salvado. La misma vista, añadió, se ofrecerá de nuevo durante el camino para vuestro consuelo. Luego los dejó abajo solos por un rato en una sala de verano, donde trabaron entre sí la siguiente conversación. Cristiana dijo, «Gracias al Señor, cuánto me alegro de haber entrado aquí». Misericordia dijo, «Bien, puedes congratularte, pero yo, sobre todo, tengo motivos fundados para saltar de alegría». Cristiana le respondió, «Hubo un momento, mientras estábamos a la puerta, a la que había llamado y nadie contestaba, en que temí que todas nuestras molestias y nuestros trabajos habían sido inútiles, especialmente cuando aquel ruin perro lanzaba tantos alaridos. Misericordia le dijo, el temor asaltó mi corazón, sobre todo cuando vi que te habían recibido mientras que yo quedaba fuera. Ahora, dije para mí, se ha cumplido lo que está escrito. Estarán dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Tuve que forzarme por no gritar, ¡ay de mí, que soy muerta! Por el momento no me atreví a llamar más, pero alzando los ojos, me fijé en lo que está escrito sobre la puerta y cobré ánimo. Entonces, parecióme que si no llamaba otra vez me moriría, y así llamé, pero no puedo decir cómo, porque mi espíritu luchaba entre la vida y la muerte. Cristiana preguntó, ¿no sabes cómo llamaste? Pues los golpes eran tan fuertes que me hicieron estremecer. Nunca en mi vida había oído semejantes alabazos. ¿Creí que tenías la intención de entrar por la fuerza o que ibas a arrebatar el reino? Misericordia le respondió, ¡ay! ¿Quién en semejante situación habría obrado de otra manera? Ya viste que se me había cerrado la puerta y que por allí había un perro rabioso. ¿Quién, dijo, siendo tan tímida como yo, me hubiera llamado con tanta su fuerza? ¿Pero qué dijo el Señor con respecto a mi osadía? ¿No se enfadó contra mí? Cristiana le dijo, cuando oyó el ruido que hacías, sonrió suave y cariñosamente. Creo que tu importunidad le agradó bastante, pues no manifestó ningún desagrado. Pero me extraña mucho que tenga un perro tan feroz. A saberlo de antemano, temo que no habría tenido valor para aventurarme como lo hice. Pero ya estamos adentro y me alegro de todo corazón. Misericordia dice, le dijo, si quieres, le preguntaré cuando baje por qué tiene tan feroz perro en su corral. Espero que no lo tome a mal. Ah, sí, dijeron los niños. Y persuádele a que lo mate, porque tememos que nos muerda cuando salgamos de aquí. Efectivamente, al bajar de nuevo el señor, Misericordia se postró delante de él, diciendo, que mi señor se digne a aceptar el sacrificio de alabanza que ahora le ofrezco. Pasa a ti, levántate, respondió. Pero ella continuó postrada, añadiendo, justo eres tú, oh señor, aunque yo me atreva a discutir tus juicios. ¿Por qué guarda mi señor en su corral un perro tan feroz a la vista del cual mujeres y niños como nosotros huyen atemorizados de la puerta? El perro, dijo, no es mío. Está encerrado en otra propiedad. Mis peregrinos solo oyen sus ladridos. Pertenece al castillo que se ve allá un poco lejos de aquí, pero puede acercarse a estos muros. Su gritería ha espantado para bien a muchos peregrinos sinceros. Por cierto que su dueño no lo tiene por buena voluntad hacia mí, sino al contrario, por el objeto de impedir a los peregrinos venir a mí e infundirles temor para que no lleguen a esta puerta. Alguna que otra vez se ha escapado y ha acosado y maltratado a mis amados. Por ahora lo sufro todo con paciencia, mas yo dispenso a los míos ayuda oportuna para que no sean entregados a él y haga de ellos lo que quiera, según lo malévolo de su naturaleza. Pero aún, sabiéndolo de antemano, No había tenido miedo de un perro, ¿no es verdad? Los que van mendigando de puerta en puerta antes que perder una limosna corren a riesgo de los ladridos y aún de las mordeduras del perro. ¿Por qué, pues, habéis de tener miedo de un perro que está en corral ajeno y cuyos ladridos vuelven en provecho de los peregrinos? Libró su única de los leones y del poder del perro. Misericordia dijo: confieso mi ignorancia. He hablado de lo que no comprendía. Reconozco que todo lo que haces lo haces bien. Cristiana, entonces, principió a hablar de su viaje y a pedir informes sobre el camino. El señor, después de darles de comer, lavóle los pies y luego le enseñó el camino, así como antes lo había hecho con Cristiano. Al ponerse en marcha, el tiempo le favorecía y Cristiana gozosamente cantaba: bendito por siempre el día en que mi marcha empezó, y bendito sea el hombre que a empezarla me movió. Largos años transcurrieron sin tener vida ni paz. Ahora corro cuando puedo. Tarde es mejor que jamás. Llanto en gozo, miedo en calma, se cambian al empezar. Si el principio es tan hermoso, más hermoso el fin será. Al otro lado del vallado, que reguardaba la senda, había un huerto que pertenecía al amo de aquel furibundo perro antes mencionado. Algunos de los árboles frutales extendían sus ramas sobre el muro y, siendo la fruta de hermoso aspecto, sucedía a veces que los viajeros la cogían con gran perjuicio para su salud. Los niños, pues, con el instinto propio de la juventud, prendados de la fruta, la cogieron y empezaron a comer a pesar de las reprensiones de su madre. «Hijos míos», dijo esta, «hacéis mal, porque aquel fruto no es nuestro». Ignoraba, sin embargo, que pertenecía al enemigo. De otra suerte hubiera muerto de miedo. Por de pronto, no hubo resultado alguno desagradable y nuestros peregrinos prosiguieron su camino. Habiéndose alejado ya muy poco de la puerta por la que entraron, cuando divisaron dos sujetos muy mal encarados que venían deprisa a su encuentro. Viendo esto, las dos mujeres, cubriéndose con sus velos y siguiendo andando con los niños delante. Al encontrarse con ellas, los hombres hicieron ademán de abrazarlas. «¡Atrás!», exclamó Cristiana. «Seguid por vuestro camino como personas honradas». Pero estos dos, haciéndose los sordos, desdeñaron las protestas de las mujeres y comenzaron a ponerles las manos encima. Con esto, Cristiana, encendida en ira, les dijo de puntapié, mientras que Misericordia hacía lo que podía por rechazarlos. «¡Dejadnos pasar!», gritó de nuevo Cristiana. «¡No tenemos dinero! Siendo peregrinas, como veis, y para vivir dependemos de la caridad de nuestros amigos». «No buscamos dinero», dijo uno de ellos, «pero sí venimos a deciros que si queréis concedernos lo poco que pedimos, os haremos mujeres de fortuna». Cristiana, que adivinó sus intenciones, contestó: «No os escucharemos, ni atenderemos a vuestras razones, ni accederemos a vuestros ruegos. Tenemos mucha prisa y no podemos detenernos. Del éxito de nuestro viaje depende la vida o la muerte». Dicho esto, las mujeres hicieron otro esfuerzo por pasar adelante, pero los villanos se lo impidieron. No atentamos a vuestras vidas, dijeron. Otra cosa es lo que queríamos. Cristiana le dijo: sí, querías tenernos en cuerpo y en alma, pues ya sé a qué intento venís, pero antes moriremos aquí mismo que dejaros caer en redes que podrían en peligro nuestro bienestar eterno. Enseguida, clamaron ambas mujeres a voz en grito: ¡asesinos! ¡A ellos! Para ponerse bajo el amparo de las leyes que se han establecido para la protección de la mujer. Viendo que los malvados no desistían del intento, alzaron otra vez la voz. No estando todavía muy lejos de la puerta, se oyeron los gritos en este último lugar. Reconocida la voz de Cristiana, acudieron a todo andar en su socorro. Al llegar el auxiliador cerca de los peregrinos, encontró a las mujeres muy apuradas mientras que los niños lloraban a su lado. «¿Qué brillantía es esta que cometéis?», dijo, dirigiéndose a los rufiantes. «¿Qué queréis, obligar a las siervas del Señor a pecar?». Intentó también aprisionarlos, pero ellos se escaparon, escalando el vallado y refugiándose en el huerto del propietario del perro, de modo que el mastín llegó a ser su protector. Preguntadas las mujeres cómo estaban. «Bien, gracias a tu señor», fue la contestación. «Pero hemos tenido un gran susto. Mucho te agradecemos al haber venido en nuestro auxilio. De otro modo hubiéramos sido vencidas». Después de breves palabras, Auxiliador dijo: «Mucho me maravillé cuando os hospedaron a la puerta de que, siendo débiles mujeres, no pidieseis al señor los servicios de un guía. De seguro hubiera accedido a vuestros ruegos y habrían evitado estos contratiempos y peligros». Cristiana le dijo: «¡Ay! Estábamos tan prendadas de las bendiciones que acabábamos de recibir que los peligros que podían ofrecerse quedaron en el olvido. Además, ¿quién hubiera creído que tan cerca del palacio del rey se escondieran semejantes bribones? En efecto, hemos hecho mal en no pedir un guía, pero sabiendo el señor que nos sería ventajoso, es extraño que no nos lo brindara». Auxiliador le respondió: «No es siempre conveniente otorgar las cosas que no se piden, para que no se tengan en poco, pero cuando siente uno la necesidad de una cosa, aprende a apreciarla debidamente y a versela de ella. Dado el caso que mi señor os hubiera concedido un conductor, no hubierais lamentado vuestro descuido en pedírselo, como ahora tenéis ocasión de hacerlo. Así veis que todas las cosas contribuyen a vuestro bien y tienden a hacernos cautelosas. Y tienden a seros cautelosas». Cristiana le dijo: «¿Volveremos a nuestro señor para confesarle nuestra indiscreción y pedirle un guía?». Auxiliador le contestó: «Yo le ofreceré vuestra confesión. No tenéis necesidad de volver atrás porque no os faltarán recursos en los lugares donde llegaréis. En cada una de las hospederías que mi señor ha preparado para el alojamiento de sus peregrinos, se encuentra lo necesario para escudarlos contra cualquier atentado. Pero como dije, quiere ser solicitado para hacerles esto. Debe ser de escaso valor aquello que no vale la pena de ser pedido». Dicho esto, los dejó continuar su viaje. Misericordia dijo: «Esto ha sido un desengaño muy rudo. Me figuraba que ya estábamos fuera de otro peligro y que la tristeza no nos alcanzaría más». Cristiana dijo: «Tu inocencia, hermana, puede disculparme mucho, pero por lo que a mí me toca, mi culpa es tanto mayor cuanto que preví este peligro antes de salir de casa. Y sin embargo, no precaví el hallarme donde podía disponer de los medios necesarios. Por eso me he hecho acreedora a severas reprensiones». Misericordia preguntó: «¿Cómo podías saber esto antes de marcharte? Descúbranme este enigma». Cristiana le dijo: «Yo te lo diré. La noche antes de partir, habiéndome acostado, tuve un sueño. Me parecía ver a dos hombres semejantes en todo y por todo a estos dos pillos que estaban al pie de mi cama conspirando para arruinarme e impedirme mi salvación. Era cuando me hallaba tan agobiada de dolor. ¿Qué haremos de esta mujer?, decían. Pues dormida, lo mismo que despierta, pide perdón. Si se la deja seguir de este, se nos escapará como hizo su marido. Esto debiera haberme hecho cautelosa e inducido a precaverme cuando tenía a la mano lo necesario para conjurar el peligro». Misericordia le dijo: «Buena ocasión se nos ha proporcionado por medio de este descuido para enterarnos de nuestras imperfecciones. Nuestro Señor ha aprovechado también esta circunstancia para manifestarnos las riquezas de su gracia, deparándonos favores no solicitados y librándonos bondadosos de manos de personas más poderosas que nosotras.